medio de lo que llaman el descubrimiento, cubrieron la verdad con las ondas de su bandera por demasiado tiempo, y la sangre ha comenzado a mancharla en la tierra. Ha mojado nuestros ojos, nuestros corazones y nuestra historia. Por demasiado tiempo América ha construido con sangre un espejismo de libertad y justicia. Sobre los gritos y cantos de admiración, siento los llantos de nuestro pasado. Ha manipulado la historia con el pueblo, pero mostrando su cara limpia de culpa.